Creo que el próximo domingo 22 vamos a demostrar de manera contundente que el pueblo elige a Scioli presidente, la continuidad del reconocimiento de derechos, la continuidad de un proyecto nacional y popular inclusivo, por aquello de que justamente las clases sociales y los distintos sectores no se suicidan, y creo que atento a eso, el pueblo en su gran mayoría se va a expresar a favor de Daniel Scioli.